Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy en nuestro episodio número 18 hablaremos sobre la teoría de género, comenzando un ciclo de programas dedicados a este tema. Primero que todo, haremos unas recomendaciones metodológicas al comienzo de este análisis. Tomaremos como referencia el planteamiento que el doctor Adolfo Reutemann, curador de los rollos del mal muerto, hizo para su curso sobre Juan el Bautista, Jesús y los esenios, aplicándolo a nuestro tema de estudio. Dice así: considerando el contexto histórico, social, político y religioso en el cual se inserta nuestro tema, la teoría de género o perspectiva de género, el propósito final de este programa es integrar y no confirmar o rechazar las verdades doctrinales asociadas a este tema, tales como la apología y la polémica, las cuales no deben formar parte del discurso académico serio, equilibrado y neutral. Por lo tanto, nos abocaremos solo a la reseña de los datos hasta donde ello pueda ser posible en el marco de los estudios humanistas. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga; Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología; buenos días; y José Carrillo Reynoso, periodista, quien les habla. Antes de abordar los contenidos teóricos metodológicos de los estudios de género, queremos acercarnos al tema compartiendo la biografía de algunas mujeres cristianas que con su vida y testimonio abrieron espacio para nuevas generaciones. Las mujeres pioneras cristianas que hemos elegido son Ann Czernicke, que fue una teóloga, predicadora y pastora cristiana; Catherine Joanna Kuhlman, que también fue una predicadora y evangelista estadounidense; y Winston Jackson, que se llamaba Marianne Jackson, que fue una matemática e ingeniera aeroespacial estadounidense. Comencemos con Catherine Kuhlman, que es conocida. Ustedes, si quieren, pueden buscarla en internet, en YouTube. Tiene algunas prédicas que pueden escuchar subtituladas al español, porque ella trabajó en los medios sociales. Digamos, ¿quién es y qué hizo? Catherine Joanna Kuhlman nació en Missouri en el año 907 y vivió hasta 1976. Ella fue una predicadora y evangelista estadounidense. Es considerada como una de las evangelistas mujeres más populares e influyentes del siglo XX en Estados Unidos y en todo el mundo. Ella comenzó a predicar el Evangelio a los 14 años. Tuvo una experiencia con el Espíritu Santo en su iglesia. Sus padres eran de origen alemán y uno era baptista y el otro era metodista. Y en la iglesia de su mamá, ella, mientras estaban cantando, así contaba en uno de estos videos que le digo, ella hablaba a los jóvenes y contaba su experiencia con el Espíritu Santo. Sintió la presencia de Dios y desde ese día comenzó a predicar el Evangelio a los 14 años y empezó a ver cómo obraba el Espíritu Santo en las otras personas. No fue una mujer que estudiara teología o que hiciera el Instituto Bíblico, sino que más bien ella se dejó guiar por el Espíritu Santo. Tuvo luchas en su vida y es un personaje polémico en el sentido doctrinal, porque además de ser mujer en esa época, de los años 20, 30, 40, que se dedicaba a evangelizar sola, o sea, no acompañada de un esposo, tiene una parte polémica, les decía, porque se casó con un evangelista que ya era casado. O sea, él se divorció de su primera esposa para casarse con ella. Y bueno, el matrimonio, digamos que no funcionó tampoco, y hay distintas versiones de lo que ocurrió y cómo ocurrió, que no me voy a referir a eso, pero el tema de que ella haya tenido ese matrimonio y haya sido divorciada la alejó de los escenarios públicos por varios años. Como tenía esta mancha, por decirlo así, de haber tenido un matrimonio que no había sido respaldado por la comunidad en primer lugar, y después además se divorció, y para agregar a todo esto era una mujer, no digamos solitaria, pero que no estaba con un hombre al lado que llevara su ministerio, o que ella fuera la que ayudara al hombre, porque en realidad ese fue un predicador que también fue su esposo, y como que no resultó mucho su alianza en ese sentido. Sin embargo, ella siguió predicando y su ministerio se hizo grande y famoso por las cruzadas de curación, que lo empezó a hacer entre los años 40 y 70 del siglo XX. Hacia los 60 ya tenía un programa de televisión semanal que se llamaba Yo Creo en Milagros, y que se emitía a nivel nacional en Estados Unidos, y también un ministerio de enseñanza de la Biblia que también se transmitía a nivel nacional por la radio. Entonces ocupaba los medios de comunicación, y hacia el final de este tiempo ella ya reunía a miles de personas para que ella predicara e impartía la sanidad a través del Espíritu Santo. O sea, en realidad ella permitía que el Espíritu Santo preparaba a las personas para que el Espíritu Santo recibiera la sanación. Y en ese video que les digo contaba acerca de cómo el Espíritu Santo podía llegar a personas que no tenían ninguna preparación ni sabían acerca de cómo funcionaba los dones del Espíritu Santo, la preparación que uno tiene que hacer, la santidad, sino que simplemente obraba como él quería. Eso también fue polémico, porque había un doctor que en ese tiempo hizo un estudio de caso y decía que las sanaciones eran un fraude, y también había otro que era parte de sus seguidores que escribió un libro donde demostraba que los milagros sí habían ocurrido. Y en general ella tuvo mucha influencia en esta forma de hacer prédicas a través de los medios de comunicación y tener este ministerio itinerante de milagros donde se juntan miles de personas, se hace una adoración, ¿cierto? Se hace una asamblea donde se preparan a las personas y todo se prepara el ambiente para que el Espíritu Santo obre y haga sanidad. Y eso más o menos lo que les puedo contar de ella. Si quieren saber más, ella escribió dos libros, uno que se llama Yo Creo Milagros. Tuvo una fundación que funcionó un poco tiempo después de su muerte. Ella murió del corazón. Tuvo un ataque cardíaco y le hicieron una operación. Y en el año 76 falleció a causa de la operación. Buscando información sobre mujeres que fuesen pastoras, encontré a Anne Czernicke, quien nació en Ámsterdam en 1887. Ella fue una teóloga, predicadora y pastora cristiana. Era hija de profesores de matemática y ella en 1915 contrajo matrimonio con un pintor llamado Márquez, con quien ella se trasladó de su ciudad de origen a La Haya, y luego él enfermó. Se trasladaron a otra ciudad, pero finalmente él falleció en 1920 de esta enfermedad. Y ella quedó con un hijo que había nacido en 1918. previo a este proceso y ya de su duelo, de su pérdida, de su duelo que experimenta, digamos, en 1920, ella había estudiado teología y desde 1909 en la Universidad de Ámsterdam, ¿ya? Y durante ese mismo año ella se bautizó e ingresó en el Seminario Teológico de Menonita, Ámsterdam, donde se graduó 2 años después. Y pensemos, principios del siglo XX, el presidente de la Sociedad General Menonita señaló entonces que la decisión de abrir el paso a las mujeres tomó tiempo y fe. En 1911 se convirtió en la primera mujer en ejercer como pastora cristiana en Holanda. Predicó por primera vez la tarde del 5 de noviembre de 1911 sobre la primera de Corintios 1:24, donde dice que no es que pretendamos dominar sobre nuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestra alegría, porque en la fe permanecéis firmes. Con esto me quedo. En el fondo se plantea como una colaboradora más dentro del mundo de las obras o la manera en que uno puede hacer un trabajo para el Señor. Y como decía también anteriormente, para, digamos, la formalidad de la época, llevó un tiempo tomar la decisión de aceptarla, pero como decía, fue un acto de tiempo y fe que también tuvieron las personas de Holanda, los predicadores, los pastores u obispos. No conozco exactamente la estructura que tenía en ese entonces la iglesia protestante en Holanda, pero sí las autoridades eclesiásticas aceptaron su estudio, porque si no, no hubiera podido estudiar teología ni ejercer como predicador. Y eso fue ya en 1909. Ya para 1920, cuando ella ya tuvo su duelo, quedó solita con su hijo, ya ella tenía en ejercicio su predicatura, pastorado, eso. Me toca Mary Ann Jackson. Fue una ingeniera matemática, fue la primera mujer ingeniera afrodescendiente de Norteamérica, que trabajó para la NASA y que estuvo vinculada al vuelo del Friendship 7 y del Apolo 11 para la Guerra Fría entre Norteamérica y Rusia. Y ella, al ser la primera mujer ingeniera, porque era matemática, tuvo que ir pedir una orden al juez para que le permitiera estudiar. Y tuvo que ir a una escuela nocturna, que era solo para blancos, y ella ahí pudo titularse. Destaco yo a esta mujer, que también era cristiana, practicante, porque en el tiempo en que ella estudiaba y que trabajaba para la NASA, estaba todo el movimiento de la segregación racial que estaba demostrando el doctor Martin Luther King. Entonces había mucha efervescencia social, y ella, en vez de ocupar este escaño, si se quiere decir, de la misma efervescencia para exigir sus derechos, Dios le dio la sabiduría para que ella utilizara, entre comillas, las mismas reglas del juego de segregación para pedir una oportunidad y tomarla. Y una vez que ella logra titularse de ingeniero y sigue trabajando para la NASA, se le da la oportunidad de dirigir un instituto dentro de Southampton, donde ella vivía, que era para otras mujeres que habían estudiado, y les permitía a ella, las animaba a regular sus estudios y a fortalecerse para que adquirieran nuevos puestos de trabajo. Y este instituto no solamente era para las mujeres afrodescendientes, sino para que participaran las mujeres de todas las otras etnias u otras razas. se casó y tuvo hijos, digamos, pero me quedo con ella porque utilizó los lineamientos que establecía el mismo gobierno para poder conseguir lo que ella tanto anhelaba, que era ser ingeniero matemática en la NASA, donde las posibilidades, si bien había muchas mujeres trabajando, las posibilidades de que ellas ascendieran a lugares de privilegio o de eminencia eran bastante pequeños, y las probabilidades para ella, por ser mujer afrodescendiente, todavía eran más ínfimas. Entonces vamos a ir a la lectura antes de abrir la conversación, a comentar, a comparar las tres historias y empezar un poco a acercarnos a lo que ha significado desde digamos la mitad del siglo XX hasta nuestros días el desarrollo de los derechos, o también más bien lo que nos vamos a dedicar nosotros, el campo de estudio de las relaciones que tienen hombres y mujeres en las distintas sociedades. Para eso vamos a empezar por el principio, como se dice. Así que vamos a leer Génesis 1 del versículo 27-28 en dos traducciones que la elegimos porque hacen lo que les comentaba la semana pasada, esta diferenciación entre el primer ser humano y luego al diferenciar, al salir desde la costilla de este primer ser humano, la creación del hombre y la mujer como tal. Ya. Entonces la primera es la Biblia de Jerusalén. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios. Y díjoles Dios: sed fecundos, multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpa sobre la tierra. Y la otra traducción es la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Las dos traducciones son, ahí nos hablan de cómo Dios fue quien nos creó y asimismo creó, dice la Biblia de Jerusalén, macho y hembra, ¿cierto? También no solo por crearnos, sino que con bendición y con cierto, por decir, mandato, ¿cierto? Porque dice: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. ¿Qué tiene que ver con trabajar la tierra, cierto? Cuidarla también. Fecundos en el sentido de tener hijos, familia, y también tiene que ver con cultivar la tierra. Cuidar la semilla. No te comas la semilla, que es algo que yo he aprendido mucho, que siempre tiene que ver con cuidar lo que te da Dios para tu vida, ¿cierto? Y también con el tema de trabajarle al reino de Dios en todo aspecto, y si puedes, también eso se relaciona con tu, ¿cómo se dice?, con tu aporte a tu comunidad o a tu iglesia donde tú estás, ¿ya? También te pone sobre el reino animal: mandad en los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que serpea sobre la tierra. Y tiene que ver con deberes también, como decía recién. Luego, la Nueva Traducción Viviente se puede decir que es como más conciliadora. Dice: así Dios creó a los seres humanos, ¿cierto? Y a su propia imagen. Y tiene que ver con que ahí seres humanos incluye también hombre, mujer. con un lenguaje, por decirlo más moderno, y a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, se aclara, y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Es lo mismo de antes, que dije anteriormente, pero digamos que tiene un lenguaje más moderno, ¿no? ¿Ya? Y bueno, es complicado el tema porque es como lo que está, por decirlo, hace rato igual en discusión, pero no queremos nosotros entrar en eso, sino que queremos reflexionar y conocer lo que Dios nos entrega a través de su palabra sobre hombre, sobre cómo nos creó y su diseño original, su propósito, y también reconociendo que Dios trata con cada persona y comprende, si tú lo dejas entrar en tu corazón, cada persona según su relación que tenga y su proporción de amor hacia Dios, su condición y pueden tener una intimidad con Dios, ¿ya? Y Dios no va a hacer diferencia de ninguna especie, sino que va a ver que tú le abres tu corazón, que tú entras en comunicación con Él, que abres tus necesidades, problemas, le permites a ingresar en tu vida y aceptas su guía para lo que sea, y se genera una relación de amor con Dios. Y eso es lo más importante. Ya, yo quería agregar a eso que la versión de la Biblia de Jerusalén es más literal, si quiere decir, o sea, como más directa, palabra por palabra, y tiene estas diferencias, por ejemplo, de ser fecundos y decir que son macho y hembra, que es unas palabras que nos suenan como más biologicistas, o sea, digamos de los hechos, que somos así, somos macho y hembra, así es la humanidad. Y es la manera que tiene de reproducirse, y por eso dice ser fecundos y multiplicados. Y en cambio, en la nueva traducción viviente, que es un poco más interpretativa, si quieres, o sea, como que la traducción la tratan de llevar a un lenguaje del español más actual y que se entienda de forma más como concreta entre las palabras que usamos nosotros cotidianamente, nos dice que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Y cambiar el fecundos por fructíferos igual implica no solo tener hijos e hijas, sino que también dar frutos en general. ¿Ya? Entonces es como un poco más amplia en ese sentido la traducción. Y también ocupa la palabra hombre y mujer los creó. Y ahí es un tema que los invito a escuchar próximamente, los próximos capítulos, que esta diferenciación de decir macho y hembra y de decir hombre y mujer es una de las bases de las discusiones o del campo de estudio del género, de cómo se construye ese hombre y esa mujer en el nivel cultural, sobre la base, por supuesto, que es la base biológica de ser macho y hembra. Y en este sentido, también, como decía Johanna, hay un propósito en esta diferenciación, aunque, como bien sale aquí en el versículo del Génesis 1:27, hombre y mujer los creó, o sea, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, o sea, estamos unidos en una sola raza, por decirlo así, o en una sola especie, si lo quiere, para no evitar esa palabra, en una sola especie que tiene un propósito y que tiene esta especificidad porque nos permite tener ser fructífero, o sea, Si hubiera una sociedad de puros hombres o una sociedad de puras mujeres, eso, los frutos que podemos obtener no serían los mismos que los que podemos obtener gracias a esta diversidad. Y en ese sentido yo rescataba el ministerio de Katrin Kullman, porque ella, siendo una mujer sola, ya cuando era una edad avanzada y tuvo como más popularidad y usaba los medios de comunicación y estas reuniones de miles de personas para impartir la palabra y la unción del Espíritu Santo, porque ella en primer lugar era una mujer que es divorciada, que para la sociedad de ese entonces no era algo que la beneficiara. Y en segundo lugar, además de eso, no tenía, como diríamos más adelante en el Nuevo Testamento, la cabeza de la mujer es su esposo, y ella no tenía eso, sino que decía simplemente que ella se había divorciado porque se iba a casar con, su mejor opción era casarse con Jesús, como muchas veces se dice también en las hermanas que entregan su vida a congregaciones que son católicas, y uno de sus votos es no casarse. Y en ese sentido, simbólicamente, se casan con su ministerio. Pero más allá de eso, lo rescato porque Dios puede usar a cualquier persona en su especificidad y en sus dolores o su historia. Ella hablaba a unos jóvenes en un video que está por YouTube y les explicaba que era una mentira que estar con el Espíritu Santo y seguir lo que Él te indica fuera gratis o con poco costo, que había que pagar el precio. Y que ese precio era alto y no se veía en el glamour de la tele o en el escenario como la gente se junta de 5.000 personas a ver a alguien hablar. Y se ve todo muy bonito y está la gloria de Dios, desciende y se siente. Pero para que ese momento llegue, la persona, en este caso esta mujer, en el resto de sus días comunes y silvestres tiene que pagar ese precio. Y ese precio es buscar de Dios, es saber que lo primero en tu vida es tener esa relación cercana con el Espíritu, con Jesús. Y también me llama la atención eso, así como se puede hablar muchas cosas de las mujeres o también de los hombres en estos tiempos, y me imagino que en cualquier tiempo, para desacreditarlo. Más allá de eso, los frutos, como hablábamos aquí de ser fructífero, el hecho de que muchas personas hayan creído y que fue parte de estos movimientos de evangelismo multitudinarios que empezaron a ocurrir, al mismo tiempo que se ocurría este tema de los derechos civiles y de que los jóvenes o también los movimientos sociales quisieran generar cambios en las políticas de Estados Unidos entre los años 60 y 70. Al mismo tiempo también estaba y que no es tan difundido en los recuentos del siglo XX, estaba como diríamos nosotros, avivamiento, en que Katrin Kullman fue una de las impulsoras por dedicarse desde los 14 años a predicar. ¡Qué bonito! Gloria a Dios por ella. Mi punto de vista es que Dios hace como quiere. Y en su multidiversidad, cuando nos crea a imagen suya, del hecho de que nos haga macho y hembra, u hombre o mujer, habla de lo diverso que es Dios, de lo múltiple, de lo inconmensurable que él es, porque además en los párrafos siguientes habla de peces, habla de aves, habla de la tierra, habla de multiplicarse, habla de... Fija, nos crea y nos da una serie de lineamientos porque él es tan multidiverso, es tan inconmensurable, es tan eterno y a la vez es tan unitario en su trinitidez que nos crea a imagen suya y nos da una serie de lineamientos para que en esta imagen que nosotros podemos proyectar de él, hagamos lo que él nos pide, demos frutos, nos multipliquemos, ¿sí? Poblemos la tierra, mandemos sobre los peces y las aves, no dicen cómanselos todos, ni contamínenlos todos, ni elimínenlos todos, no, dicen que manden sobre los peces, ¿sí? No sabemos si mandar sobre los peces significa poder hablar con los peces, eso yo lo ignoro, pero puede que sí. Lo que pasa es que en general los seres humanos no tenemos una relación con los animales de manera tan cercana, a no ser que los consideremos mascotas. Pero porque también está escrito en la Biblia, después de Noé, que Dios dice que va a poner una separación entre nosotros y los animales, un cierto temor en la relación con ellos. Entonces, en general, no nos relacionamos con las otras especies que Dios creó, las otras formas de manifestación divina que Él puso en la tierra, sino es en nuestro propio beneficio muchas veces. Nos comemos las vacas, los chanchos, las cabritas, las ovejas. En África hay gente que los caza solo por diversión, etc. Entonces, yo cuando leo esto, estas traducciones que José puso amorosamente en el texto, lo único que se viene a mi corazón es que Dios es multidiverso y Él hace como quiere. Y escuchaba las otras dos historias, decir de una pastora, la primera pastora que se queda viuda y sigue siendo pastora, una mujer divorciada, blanca norteamericana, que Dios sigue usando sabiendo que en la doctrina el divorcio no es algo que esté bien visto, digámoslo de manera suave. Y la tercera es una mujer que estaba casada, pero que es una mujer afrodescendiente o una mujer negra, si lo queremos llamar también de esa forma, y que sin utilizar la violencia que en ese tiempo estaba tan exacerbada, logra sus objetivos y Dios se manifiesta en cada una de ellas a través de distintas formas. A una la usa desde el púlpito para predicar la palabra, a otra la usa desde los grandes escenarios para transmitir las bondades del Espíritu Santo y a la tercera la usa en un lugar mayoritariamente masculino, ¿sí?, para darle oportunidades a otras mujeres que en ese tiempo se sentían con menos oportunidades. Entonces, cuando Dios hace como quiere, nosotros no podemos construir a Dios a nuestra imagen, a semejanza, porque siempre vamos a chocar contra la pared. Dios es inconmensurable. Y desde aquí yo quisiera... decir que nosotros, la semana pasada hablábamos del lenguaje y la semana antepasada hablábamos de Bourdieu. Y quiero hacer hincapié de que nuestro lenguaje, a propósito de otro autor que estoy leyendo para poder seguir comprendiendo y aportando, nuestro lenguaje hace mucho tiempo que está fragmentado y entendemos la realidad de manera fragmentada y creemos que nuestro modo de ver es el modo en que la realidad que vemos es y no es nada más que una fragmentación y una interpretación. Entonces, la teoría de género que ayer les comentaba a José y a Zen, teoría viene de una raíz griega bastante que se une a la palabra teatro. Entonces quiere decir que teoría es una imagen o un espectáculo de acerca de lo que yo puedo interpretar. Por lo tanto, las teorías pueden ser una herramienta más para entender aquello que yo veo con lo que me relaciono en la tierra, ya sea desde mi relación familiar hasta algo más grande y etéreo, como podría ser una forma de gobierno o un sistema de educación. Eso es una teoría, y una teoría nos ayuda a entender mejor y a caminar mejor, pero no deja de ser una opción particular e individual si yo quiero abrazarme a la teoría, quemarme por la teoría y salir a ponerme una pechera y a salir a luchar por esa teoría. Esas no dejan de ser opciones individuales, personales, y para quien así lo haga también legítimo, porque en esta fragmentación con la que hemos vivido durante siglos, porque la separatividad, como hablaba este autor, tiene raíces profundas y es muy antigua, cada vez que hemos creado una teoría para explicarle a la humanidad por qué los hechos son como los ocurren, estas teorías siempre han ido acompañadas de luchas, de malos entendimientos, de distanciamiento, vamos a hablarlo comunitario más que social, es comunitario, entonces, y después hasta que viene otra teoría o otra forma de explicar la realidad y nos volvemos a abrazar. En cambio, cuando vamos a la Biblia, sí, y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele esta palabra que tiene más siglos incluso que las teorías, podemos nuevamente comprender mejor. Las teorías son solo eso, un bastoncito que nos ayuda a caminar, pero es solo la palabra, el buscar dentro de la palabra, el orar para que la palabra se ilumine, la que de verdad es una luz. La teoría de género es una teoría más como fue la teoría o la visión filosófica que tuvo Marx respecto de la forma en que se hacía la economía y la industrialización en aquel tiempo, y como también fue la forma que tuvo Jobs o Hobbes de explicar lo que estaba sucediendo en un momento y en una época, pero los resultados de eso son muy distintos al origen. Incluso podemos ver en Einstein, su teoría de la relatividad terminó siendo la base para una bomba atómica, pero nunca fue el propósito de Einstein crear una bomba atómica. Entonces, no es que no estemos salvaguardando el pellejo, queremos recordar que este podcast es para ver las coherencias y las divergencias entre la enseñanza bíblica y el pensamiento universitario, ¿sí? Y desde ahí nosotros vamos a hablar, como decía al principio, desde una cosa metodológica y no apologética, ni no queremos tampoco generar discordia, porque ya hay suficiente discordia en el mundo. Nuestro propósito es siempre hacer una instancia de diálogo, de común. De diálogo significa dos razones, ¿sí?, participando de común oración para poder hacer de este tiempo tan difícil y determinante un tiempo de una vida mejor cerca de Dios. Esto da para mucho, pero lo importante es, como decía Varinia, el objetivo del programa, que es entablar como una especie de diálogo entre lo que se enseña en la universidad y lo que nos enseña y la guía que nos da el Señor a través de la Biblia, y no solo a través de la Biblia, porque como decía Varinia, Dios es multidimensional y se mueve a su voluntad como quiere y busca la manera de lograr propósitos y continuar en relación de amor con la humanidad, ya sea con mujeres, con varones, con niños, ancianos, a través de la música o a través de ser pastora o haciendo, usando los medios de comunicación masivos como la televisión. Tenemos muchos, cómo decir, ejemplos sobre ello, pero lo importante es destacar que no te divorcies a pesar de que existen muchas teorías, son muy interesantes respecto al género, respecto a la mujer, el hombre, las reflexiones que hay y que vienen de muchas veces del siglo XIX, ¿cierto? Y se transforman en movimientos sociales porque se hace visible la desigualdad entre hombres y mujeres. Al principio, ¿cierto?, hablamos de del movimiento sufragista, que es la primera ola de que se habla de feminismo, y era para que las mujeres pudieran votar. En Chile se logró eso a nivel universal en 1952. Luego viene la segunda etapa de los movimientos, ¿cierto?, que es como que cristalizan en Chile en la época de los 80, con las ollas comunes, cuando se vivía mucha pobreza, tanto material como espiritual en nuestro país, y muchas mujeres salieron de distinto color político, hicieron ollas comunes, y empieza también las mujeres que tenían alguna preparación a rescatar estos comunes, como visibilizando también a la mujer, y esto pasa en todo el mundo, ¿ya? Estamos en estos momentos, yo creo que más o menos experimentando la tercera ola de mujeres movilizadas. Y como se decía respecto a la teoría es una herramienta de análisis, ¿cierto? Y nos sirve para ver, es como que te pones una lupa y con eso te permite ver un aspecto de la humanidad que no se veía antes porque no habíamos reflexionado, no nos habíamos, o la persona misma afectada no había podido decir, mira, aquí estoy yo experimento tal situación. En el caso, por ejemplo, de las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos que fueron hijas de esclavos y sufrieron mucho, se sabe eso. Y siempre lo que yo he notado es que Dios muestra su grandeza, donde la humanidad muestra su pobreza, Dios muestra su grandeza. Y eso es lo que yo he podido experimentar y no me quiero como detener en etiquetas y cosas así, que sí quiero decir que Dios es multidimensional, así como es grande e inmenso su amor, te ama de la forma que estés, en la condición que estés, te recibe, te perdona mucho más rápido que nosotros mismos, porque nosotros en nuestra condición humana muchas veces tenemos un corazón rencoroso, pero el Señor no. Te perdona así de rápido, te recibe la condición que estés, en la medida que tú lo recibes en tu corazón. Es una opción, es una alternativa. Uno es de dónde viene, pero todos los días decide hacia dónde va. Y uno puede decidir recibir al Señor, caminar en la vida con amor, con gozo, con templanza, con su benignidad. Y es una búsqueda diaria, es un ejercicio diario, y Dios no discrimina. Ama, te ama, ama mucho. Y a quien más perdona, más ama, más ama, más ama. Entonces, a eso invito a entre comillas, y usar una palabra que usan a veces los intelectuales, a leernos con amor. Más allá de las etiquetas o las lecturas de, ¿cierto?, que dan ciertas distintas teorías sobre la sociedad, que prime el amor, porque tiene que haber siempre empatía, y eso, y la empatía viene de imaginarse en los zapatos de otra persona, de otro ser, y imaginar que cómo ha sido, que tú no sabes cómo ha sido la vida de esa otra persona, no tienes idea, pero Dios sí. Por eso, a quien sea, recibe la condición que sea y perdona rápido. Y camina contigo, si tú quieres, si tú lo aceptas. Y el tema de género es importante. Y yo creo que si bien no es bueno que nos pongamos a enojar y tengamos espíritu de contienda, no es bueno, no nos ayuda. Pero sí, en cierta medida Dios quiso que la mujer fuese también vista, amada, respetada. Y todos estos actos de violencia o actos brutales hacia la mujer no son del agrado de Dios. arráiguese en el discurso que sea, no son del agrado de Dios, porque eso no tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces es importante que no se justifiquen cosas con la Biblia que no tienen que ver con lo que Dios nos enseña a través de los milenios y milenios de la humanidad. Y es, yo creo que, así mi humilde opinión, que bueno, yo estudié harto el tema de género y a mí me sirvió mucho para entender cosas de mi vida y perdonarme y llegar a un camino así como de equilibrio en cosas que me sucedieron y que yo pudiera decir, Señor, igual te recibo a pesar de esto, otro, pero y más allá de lo que uno pueda tener como límites en su entendimiento, porque muchas veces tiene que pasar varias líneas para poder lograr comprender la magnanimidad de Dios, la línea de la razón, la línea de la comodidad, la línea como del sentido común, por decirlo así, de lo sobrenatural, porque hay cosas que hay que aceptar, que uno no puede conocerlo todo. No, a veces no puedes tener respuesta de todo, porque uno no es Dios. Reconocer tu condición humana. Pero sí hay herramientas de trabajo, como cualquier ser humano que se dedica al área, ya sea de interpretar la realidad o leer a otros seres humanos y necesita alguna teoría u otra, sí. Ese es un ámbito de tu trabajo. Y el que está aprendiendo también está aprendiendo una herramienta de trabajo. Y siempre es bueno mantener ese como equilibrio en cuanto a lo que vas a tus procesos, ya sea enseñanza, aprendizaje, y que sí, muchas veces es necesario a veces cuestionarse, no estoy diciendo en tu identidad más profunda, pero sí situaciones en que, por ejemplo, se negaba a una mujer ser pastora a principios del siglo XX y finalmente lo logra ser aceptada como que ella quiere ser pastora. Y como el caso que yo comentaba anteriormente con Anne en Holanda, y ella logra que la acepten. Y empieza un camino en que ya, por ejemplo, ya no es ninguna novedad que una mujer quiera ser pastora, aunque en Chile aún sigue siendo a veces como novedoso quizás, pero hay muchas pastoras, hay muchas, muchas pastoras en Latinoamérica, en Estados Unidos, que son muy importantes. Su trabajo, yo lo diría, muy destacado. Queremos, para ir cerrando esta edición de Profesión de Fe, quiero, aquí trabajamos una definición previa de género. La idea es que vayamos entendiendo de qué se trata, ya, para que podamos después, con altura de mira, poder dejar atrás prejuicios también, ya. Lo vamos a ir desarrollando en capítulos siguientes. Dice así lo que escribimos. La teoría de género es un campo de estudio interdisciplinario que surge en las ciencias sociales de manera más formal a partir de la década de 1950. Se centra en el estudio de las diferenciaciones de roles, derechos, deberes, oportunidad, exclusiones y limitación que la cultura de una sociedad o parte de ella hace entre hombres y mujeres. Es una variable de análisis que no se había incluido en las ciencias humanas como la sociología, antropología, psicología, comunicación, lingüística, entre otras, y que su estructuración significa hasta el día de hoy una revisión constante del conocimiento acumulado en sustentos teóricos y metodológicos de estas ciencias. Yo conocí la perspectiva de género en un ramo que tuvimos en periodismo que se llama Historia de la Cultura, y porque la profesora la promovía, pero no era una parte del estudio que tuviera que estar incluida dentro de todo el contexto de la carrera. digamos que gracias a esa profesora se pudo incluir, y a partir de los años 90 en adelante, los desarrollos de mujeres especialmente, pero después, luego de eso, a partir del 2000, hombres también, se están haciendo en las universidades chilenas de manera ya más instituida, ¿cierto? Quisiera volver a la Biblia, porque denante no lo mencioné. Cuando en el Génesis, en los textos que mencionamos, cuando Dios dice que creó a esta humanidad en versiones macho y hembra, también habla de la unidad, incluso en esta segunda versión de del Génesis o de la creación, cuando menciona que Dios toma una costilla del hombre para crear a la mujer, también habla de esta creación en unidad. Dios, que es uno y trino, nunca no trabajan ellos en su diversidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno por su lado. Ellos se relacionan en una unidad amorosa, y por lo tanto todo lo que Dios creó en esta diversidad también está en una unidad. Y el tema de género lo que hace es mostrar, como decía Joana y planteaba recién José, esta fragmentación, no esta unidad. Cómo se ha relacionado esta separación a lo largo de los años, y cómo ya está escrito en la Biblia, divide y vencerá. Entonces, cómo esta división que se produjo en algún momento del tiempo, que vamos a hablar un poquito históricamente en los próximos capítulos, va generando toda esta serie de desigualdades tanto para hombres como para mujeres. No es que solo las mujeres a lo largo de la historia solo se han llevado la peor parte, los hombres también se han llevado la peor parte. De hecho, los hombres tienen que ir mayoritariamente a la guerra y se han muerto muchos en esos procesos que son muy dolorosos. Y como hablaba José, en la universidad con Joana tuve la oportunidad de tomar, había un ramo que se llamaba género que lo hacía una española, pero después nos dieron la oportunidad de tomar un diplomado de género que se dio en la universidad, y ahí aprendí mucho con destacadas autoras chilenas como Sonia Montesino, que ella es a nivel internacional. Pero hoy en día, como Dios es tan misericordioso, nos está dando con José la oportunidad de estudiar en el Moria College, que es una entidad académica que se hace por internet desde Jerusalén. Y ahí hay una autora que está viendo el tema del género en el judaísmo. Y por ahí yo también voy a ir aprendiendo y entendiendo nuevas cosas. Entonces, hay de hecho una prédica muy bonita que dieron el otro día, que la vamos a compartir, vamos a poner el link probablemente y se lo vamos a pasar a Joana, que hizo una pastora argentina sobre el tema de la relación de las mujeres con Jesús y cómo algunas cosas, porque las mujeres siempre siguieron a Jesús y fueron ellas líderes mucho tiempo, hasta que en la época en que el cristianismo se hace, forma parte del imperio con Constantino, digamos, ahí la mujer recién comienza a ser relegada y se genera un cambio. Y ese cambio ha perdurado de una u otra forma hasta ahora. Y José, cuando denante hablaba, ahora sí para terminar y despedirme, cuando hablaba de las religiosas, que son mujeres que se acercan a Cristo desde una mirada que llamamos católica, claro, ellas deciden casarse con Cristo y por eso entran a los conventos y monasterios, que no es lo mismo, y hacen sus votos en relación a Cristo. Bueno, como decía Varinia, en los próximos capítulos vamos a profundizar en todos estos temas. Les invitamos. Bueno, darle un enfoque distinto a todas las cosas, una mirada diferente. Limpiemos nuestra mente igual de prejuicio, de discriminación, y pidámosle a Dios más amor en nuestro corazón, porque de la boca habla lo que lleva el corazón. Y sigamos adelante. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de temas y preguntas nos puedes escribir a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con el siguiente capítulo acerca del género y su coherencia y divergencia con las enseñanzas bíblicas. Como siempre, terminamos saludando a nuestras congregaciones, a Libres para Cristo de Tocopilla y a Cristo, tu única esperanza de Ovalle. Muchas bendiciones. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.